Muy buenas noches, nos encontramos en la primera temporada y primer capítulo de Casiopeya, Gritos de Esperanza y Rebeldía. Yo soy Pepe y me encuentro con mi compañera Javi. Hola. Y bueno, vamos a presentar un poco este programa que está inmerso gracias a la invitación de los compañeros de la radio La Tué, una radio comunitaria acá de la ciudad de Coyhaique, en la región de Aysén, undécima, Patagonia chilena. Y este pequeño programa, porque la verdad es que no vamos a hablar mucho, más que nada vamos a dar pinceladas de alguna banda musical inmersa en el mundo hardcore y compartirla con ustedes. Principalmente el programa se va a basar en un ratito hablar de una banda en específico, como contaba Pepe. Su historia, la discografía que tienen, dónde los pueden encontrar como activamente. Y después va a ser un rato de música hardcore. Una hora y media aproximadamente de buena música. Exacto, no solo música hardcore, también todas sus variantes y o lo que llamamos nosotros como música gritona, ya que se puede scream o crust o diferentes tipos de música al que le gustan los gritones. Bueno, Radio La Tué echa a pulso de diferentes compañeros. Nos pueden escuchar en www.patagonialibre.org. Y lo más probable, las redes sociales, nosotros, Radio La Tué. Y pronto nosotros vamos a tener como Casiopeya Gritos para compartir las bandas que vamos a hablar cada semana, compartir alguna entrevista que estamos ya gestionando. Comentemos también que salimos los días jueves. Ya. A las 21 horas. Sí. Y de momento van a ser programas semanales. Sí, la idea es que seamos semanales, pero como estamos en plan piloto, vamos a estar saliendo cada 15 días, pero esto hace como el primer mes. Después, mientras la idea nos ordenamos. Exacto, la idea es salir toda la semana. Bien, con la primera banda que queremos empezar este primer capítulo, es una gran banda. Yo creo que uno de los estandartes del movimiento Straight Edge y Vegan mundial son aquellos que depuraron el metalcore y lo hicieron famoso. Esta fusión entre el hardcore, punk y el metal, como algunos lo llaman. Y es una de las bandas que también tiene unas letras poderosas, ¿no? Estamos hablando de Earth Crisis. Bueno, nosotros no somos Pete English, así que no, nuestra pronunciación no es tan buena, pero le ponemos. Y esta es una banda de Syracuse, de Nueva York, que inicia en 1989, ¿ya? Ampliamente, ya muchos años atrás. Y lo que ellos tocan desde 1989 hasta mediados más o menos del 2001, donde se separan por diferentes razones. ¿Para qué nos vamos a enfocar en eso? Y aparecen nuevamente, se renueva en el 2007 hasta la actualidad. ¿Ya? Carl Buchner, que es el vocalista, es el que está desde los inicios, desde el 89 hasta hoy en día. Pero además está el guitarrista Scott Cruz, bajista Ian Bulldog Edwards, Dennis Merrick en la batería y Eric Edwards en la guitarra. Y yo creo que la mayoría están desde los 90 hasta hoy en día. Ya son una banda que tiene harto trayecto y que en sus letras y en sus diferentes canciones lo demuestran. Claro, de hecho es una de las bandas que su postura siempre ha estado en contra del capitalismo y a favor de la liberación animal. Y sobre todo en contra del consumo de drogas, que es gran parte de su como estandarte, por así decirlo. Y también promueve el estilo de vida vegana y straight edge. Bueno, dentro de lo que podemos entender como vegana, para como generalizar un poco los conceptos, vegano es más allá que una dieta de qué es lo que nosotros estamos comiendo, sino que es lo que tú consumes en todo aspecto de tu vida. O sea, la ropa que tú usas, la cosmética, productos de belleza, de limpieza, no sé, de detergentes, etcétera, que no tengan una explotación animal para ser producido, ¿cierto? Claro, no solo es el no comer, sino también el qué hacer. Y yo creo que eso también va muy ligado al movimiento Strike Age, que es lo que son temáticas que se van a repetir yo creo que en varias bandas y en sus letras. Y el camino recto, o Strike Age, es como se entiende como estas personas que, por postura política, por análisis del sistema en que estamos viviendo, actualmente deciden vivir una vida en la cual los vicios, o más que los vicios, como la imposición de esto, el alcohol, las drogas, dejan o retiran al ser humano de su esencia, ¿no? Entonces estas personas, como a través de una decisión propia, deciden alejarse de todo esto y dejar de lado todas estas cosas que muchas veces nos empañan nuestra visión o nuestra forma de vida. Claro, o sea, pero por sobre todo en contra de las drogas, que es lo que más los tiene como adormecidos dentro de lo que es el sistema. Claro. Esta banda lanzó 8 álbumes de estudio, 3 compilaciones y 2 álbumes en vivo. Y también lanzaron 6 videos musicales. Su primer disco, o con el que ellos partieron, fue un EP que se llama All Out War en 1992. Y no sé si nos puedes comentar, José, sobre los videos musicales. Claro, los videos musicales casi todos están en YouTube. Tenemos Broken Foundation de 1996, Killing Brain Cells del 2000, Provoke 2000, Nemesis 2000, To Ashes 2009 y Total War en 2011. Aparte tenemos varios conciertos que tocan en vivo. Yo diría que el... Bueno, hay un canal de YouTube que se llama Hate56. El 5 es con número. Y ellos suben muchos conciertos de Estados Unidos en vivo. Es un colectivo súper bueno de música hardcore. Y ellos tienen un concierto que tocaron en 21 de diciembre del 2019 en Filadelfia. Así que igual Hace está. poquito. Sí, hace poquito, el año pasado. Y tiene buena grabación, buen audio. Así que los pueden ver en vivo como. Más gorditos Más nomás. gorditos como todos nosotros, en verdad, hemos pasado durante los años, ya no tan jóvenes. Veganismo no es sinónimo de sano y delgado, Claro, claro. mucha gente, personas, se asombran cuando ven a veganos gorditos, pero pucha, nos gusta comer. Nos gusta comer, eso es Ya, verdad. claro, entonces esos videos los pueden encontrar en YouTube y también los álbumes, están casi todos los álbumes completos en este vía online. En Spotify también lo puedes encontrar, la gran También en mayoría. Spotify. Está un poco resfriado, así que por eso como que nuestra voz sale más o menos extraña. Los 5 temas más populares según Spotify, de los que de la de esta banda, está Firestorm en primer lugar, que es el tema que vamos a comentar aquí con la Javi. En segundo lugar, Total War. En tercero, Forced March. Cuarto, Gomorra Season End. Y cinco, se repite, Firestorm, Forget in the Flames. Un dato curioso se me estaba escapando, es que en el 2014, Earth Crisis lanza su disco Salvation of Innocence, pero lo hace en compañía de un cómics, ya publicado por Black Mask Studios, que este se llama Liberator. Ya este es un cómics que sacan junto a Earth Crisis en común con este disco, donde cuenta la historia de una chica, Sarah Mann, que trabaja en un laboratorio de, Una farmacéutica. sí, una farmacéutica o un laboratorio donde experimentan con animales, y esta tipa se da cuenta de lo que está haciendo y se vuelca a la liberación de los animales, ya, a la venganza de esta experimentación. Entonces, hay una historia que nos cuenta el cómics, pero además las letras del disco Salvation of Innocence lo cuentan también lo que es el proceso que está pasando y lo que está sintiendo en este proceso de liberación de los animales y en contra de la industria de la experimentación con los animales, ¿no? ¿Qué canción íbamos a Vamos comentar? a comentar Firestorm, que es del disco California Takeover de 1996. Y como su nombre lo dice, es tormenta de fuego, por así decirlo, Claro. la traducción más vulgar. Y principalmente el tema habla sobre el consumo de drogas, que nos tiene, bueno, que a la sociedad la tiene bastante adormecida. Sobre todo a los jóvenes, a los niños, y cómo estas drogas, los narcotraficantes, terminan destrozando a la familia o destruyéndola, y los chicos están en las calles vendiéndolo todo para poder consumir un poco más. Sí, eso me. Leyendo la letra, que muchas veces es criticada, el como cuando. Típico cuando uno era chico y la mamá está escuchando puros tarros y gritos y Apaga toda la esos cuestión, tarros. claro. Pero las letras son fuertísimas y más cuando. A veces uno tal vez. Bueno, uno que no sabe inglés, tiene que estar buscando la traducción y hoy en día con la tecnología que hay uno revisa todo. Pero siempre es bueno estar leyendo las letras y después uno la va entendiendo. Y al leer la de esta canción es principalmente. Me hace mucho sentido, más por ejemplo con esto de que hay muchas investigaciones donde han demostrado que durante la dictadura Pinochet propició la entrada de la droga, de la cocaína y de todo tipo de droga química en las poblaciones, porque es una forma de control hacia las poblaciones, ¿ya? Entonces, esto me. Siempre esta letra de la canción me recuerda eso, me hace sentido el cómo al sistema le favorece el uso de la droga en las poblaciones más vulnerables en general. Claro, es que le conviene al sistema ver a la gente adormecida, o sea, estando desesperada por consumir, concentrada en su adicción, en su placer y no estar cuestionando cómo es su vida, ¿cachai? O problemas de la vida diaria, sino que están como bloqueados y nublados, estando adormecidos. Claro, por eso una letra o un verso que, no, que yo creo que ya es terminando la canción, que es súper esclarecedor en torno al por qué se llama Firestorm. Porque claro, está hablando de las drogas, de la crítica de la utilización de la droga en las calles, todo eso, pero todavía no entendemos la lógica con el título de la canción. Pero yo creo que llegando al final uno ya entiende todo. Porque dice, políticos corruptos, aplicación corrupta, narcotraficantes y distribuidores, todos deben caer. Los indefensos están llorando. Hemos respondido a su llamado. Una tormenta de fuego para purificar. Claramente. Yo creo que con eso ya te queda claro para dónde va la canción y qué es lo que tiene. El sentido que tiene en verdad esto de la tormenta de fuego para quién es, ¿no? Totalmente. Y claramente es para hablar del tema de cómo es intencional. Claro, está la persona que consume droga, ¿cierto? Pero también es intencional la introducción de la droga, porque no es posible que en la frontera, con toda la tecnología que tenga, no se den cuenta quién es el que la vende o quién, ¿Quién es la que la cómo es la que trae? la entra. Claro, el que la trae y el que la lleva. Exacto. Antes de terminar este tema, hay un artículo de Gamba.cl que se llama Pinochet, narcotraficante, la historia de cómo introdujo la pasta base en las poblaciones. Ya para los que le interesen y a raíz de lo que estábamos hablando con el tema de Firestorm de Earth Crisis. Bueno, ya vamos como terminando un poco Sí, el. igual para quienes quieran buscar sobre esta banda, las redes sociales en donde se encuentran más activas es Twitter. Claro, porque están activos, Sí, ¿cierto? Es más, están. ¿cuándo fue la última vez que De hecho, tocaron están en vivo? activos. Ahora en febrero tuvieron dos conciertos en California. Uno en San Francisco y el otro en Los Ángeles, Ya, el bacán. 22 y el 23 de febrero. Igual caleta de años, del Sí. 89 al 99, 99 a 2009 ya son 20 años y 2019 ya son 30 años. Ay, Exacto, 30 años. Y caleta de uno ve años. las fotos y son puro Puros viejo. cabros chicos al inicio, skater y Sí, ahora puro ahora viejo pelado puro y gordo. gordito. Y bueno, en el Twitter como Air Crisis, tal cual. Y en Instagram también los pueden pillar como Air Crisis Oficial. Ahí sale la foto de los gorditos para que él quedó Claro. cachugo. A quien le dieron ganas de Bueno, buscar. entonces recordarles que ahora vamos a escuchar cinco temas. Air Los cinco Crisis. temas que hemos comentado Bueno, y... comentamos uno, pero de los que dijimos los cinco más Exacto. populares de Spotify. Y luego música Variada, de variada. diferentes bandas, que después ya en Instagram vamos a entregar el detalle de Del cuáles listado, son más bien. las que se escucharon del listado exacto. Así que muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo jueves. O nos escuchamos más que nada. Nosotros nos vemos. Ah, de veras. Nosotros nos vamos a ver, ustedes nos van a escuchar. Así que eso lo dejamos con buena música. Así que pónganse el audífono o súbanle a la Guataje. radio, a la guataje. Chau. Chau. you know, if you mixed equal parts of gasoline and frozen orange juice concentrate, you can make napalm. No, I did not know that. Is that true? That's right. One can make all kinds of explosives using simple household items. Yeah. Yeah. We'll be right back. road.